Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage. Ya es la sexta entrega de esta segunda temporada de Radio Vintage, en donde hemos dado cuenta ya de 33 temas de igual número de discos de los 100 más vendidos en la década de los 60, y vamos a continuar. Stay with you a while, but I have promises to keep. Disco número 67, Gentle on My Mind. Discos vendidos 1,000,000. Fecha de publicación, agosto de 1967. My weakness shows. You make me think of coats and ties. Entre 1967 y 1969, Glen Campbell disfrutó de indiscutible reinado como el vocalista masculino más vendido de Norteamérica, manteniéndose durante una época en que las listas de éxitos estaban dominadas casi exclusivamente por los grupos de rock. Gentle on My Mind es el primer álbum de éxito de Campbell. Seguía a 4 discos anteriores de la Capitol. Marcó el patrón sobre el que se iban a cortar todos sus discos siguientes. El cantante, con el productor A. Dulory, seleccionó una cómoda mezcla de éxitos del momento y de temas facilones, con temas izquierdistas ocasionales para variar, a la que Campbell aplicaba su fuerte sentido comercial. El tema del título, escrito por John Hartford, entró en los primeros 40 tanto en el Top 100 como en la lista Billboard de éxitos country. A la composición de Campbell, Just Another Man, le siguió de cerca Gentle, mientras que Mary in the Morning, un éxito de Al Martino del 67, y Catch the Wind de Donovan, seguían la senda folk con acompañamiento de cuerda. Lo mejor de Campbell fue quizá Without Her de Harry Nilsson, una de las primeras versiones de su canción, y el brillante tratamiento pop de Bowling Green, un éxito de los Everly Brothers del 67 también. Gentle on My Mind de Campbell ganó un premio Grammy al mejor disco country y oeste. Escuchemos del disco número 67 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Glen Campbell y su disco Gentle on My Mind, justamente el tema Gentle on My Mind. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that are dried upon some line. That keeps you in the back roads by the rivers of my memory. It keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind me. Or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on my mind. Though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, and some other woman's crying to her mother 'cause she turned and I was gone, I still might run in silence, tears of joy might stain my face, and a summer sun might burn me till I'm blind. But not to where I cannot see you walking on the back roads by the rivers flowing gentle on my mind. I dip my cup of soup back from a gurgling, crackling cauldron in some train yard. My beard a roughening coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Through cupped hands round the tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're awaiting from the back roads by the rivers of my memories, ever smiling, ever gentle on my mind. Disco número 66, Camelot. Discos vendidos 1 millón. Fecha de publicación, octubre de 1967. La palabra Camelot se usa hoy generalmente para referirse al breve momento brillante de la presidencia de Kennedy, ya que el musical era el favorito de John Fitzgerald Kennedy. No es difícil saber el motivo. Camelot fue el primer éxito de Lerner y Loewe desde el fantástico éxito de My Fair Lady, y se enorgullecieron con una selección de canciones sólidas y románticas. La película de Joshua Logan de 1967, adaptación de la obra de teatro de los primeros años 60, no tuvo un gran éxito de taquilla, pues no consiguió recuperar sus entonces astronómicos gastos de producción, 18 millones de dólares. Pero su banda sonora triunfó tanto comercial como estéticamente. El álbum se mantuvo 87 semanas en la lista Billboard de éxitos y estuvo nominado para el Oscar de Mejor Sonido y Mejor Música, además de otras nominaciones de película. Vanessa Redgrave, genoveva, se desenvolvió admirablemente en The Simple Joys of Maidhood y Lose the Month of May, mientras que Richard Harris, como el Rey Arturo, abordaba How to Handle a Woman con mucho sabor. Pero Harris alcanzó sus mejores momentos interpretando la canción que conquistó a John F. Kennedy, la melodía del título que enumeraba las alegrías del original Lugar Más Feliz de la Tierra. Franco Nero, quien era en ese entonces Lanzarote, interpretaba un clásico de cantante sentimental de los 60, la emotiva balada If Ever It Will Leave You. El veterano compositor cinematográfico Alfred Neumann hizo gran parte de la orquestación del disco. Disco número 65, Disraeli Gears, de Cream. Discos vendidos 1 millón, fecha de publicación, noviembre de 1967. Este álbum de Cream señala un refrescante punto medio entre el más ecléctico debut del grupo con Fresh Cream, de blues pop, y su tercer trabajo, el algo errático Wheels of Fire. En Disraeli Gears, Cream encuentra su estilo y lo perfecciona dentro de los límites de una asequible, aunque imaginativa selección. Con Cream tocaban el guitarrista Eric Clapton, el bajista Jack Bruce y el baterista Ginger Baker. Como en Wheels of Fire, Robert Stigwood estuvo como arreglista. El disco estuvo entre el top 10 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, pero lo mejor fue en Norteamérica gracias a su primer sencillo, Sunshine of Your Love, que fue número 5 a finales del 67. El tema capta lo mejor de Cream en este fructífero periodo, un trepidante fraseo de la guitarra y contrabajo con el fondo, fuerte pero no demasiado de la batería de Baker, la voz casi apagada de Bruce y el punteo de Clapton. Abre el disco Strange Brew, que es lo que estamos escuchando de fondo, que suena en un marco similar, con un fraseo musical descendente más lineal inspirado en los blues de Albert King. Una colorista letra psicodélica realiza Tales of Brave Ulysses y también un solo de Clapton al final del tema SWLABR. Ahí se ve la influencia de la otra estrella de la guitarra llegada justo en ese año, Jimi Hendrix. Justo con el álbum Are You Experienced de Hendrix, Disraeli Gears marcó el modelo del trío principal que floreció más tarde, en los años 70. Escuchemos del disco número 65 de los 100 más vendidos en la década de los 60 del grupo Cream, el tema Sunshine of Your Love. disco número 64, Days of Future Past. Discos vendidos 1 millón. Fecha de publicación, noviembre de 1967. Nadie podría confundir a los Moody Blues de 1968 con el grupo británico The Rhythm and Blues, que hubo tras el éxito de 1965 el tema Go Now. Aunque quedaban tres de los miembros fundadores, el grupo de Days of Future Past se propuso un enfoque musical más elevado, en el que se unía un airoso pop armónico con arreglos clásicos, como se vio en Nights in a White Satin, Noches de Blanco Satín, un éxito mundial de 1972. La Deram Records, una marca de la DECA, eligió a los Moody Blues para hacer un álbum para promocionar a la Dynamic Stereo. Se le encargó entonces al grupo hacer una versión de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak con ritmo de rock and roll. Por otra parte, el grupo convenció a la discográfica y escribió un álbum con sus propios temas que se editó como Days of Future Past. La colaboración entre los Moody Blues y el director de la orquesta London Festival, Peter Knight, tomó su propio rumbo, que a la larga se manifestó como lo que el flautista Roy Thomas llamaba una sinfonía rock. Forever Afternoon, que era también un sencillo, es un compañero más brioso que Noches de Blanco Satín. Un movimiento tempo moderado da energía a la pieza que, por lo demás, está dominada por la flauta y el teclado melotrón. Hay letras como I'm looking at myself, reflection of my mind, que iban bien con la rica instrumentación y con la audiencia musical de los 60, ya en ese entonces de tendencias globales. Escuchemos del disco número 64 de los 100 más vendidos en la década de los 60, del disco de el grupo The Moody Blues y de su álbum Days of Future Past, el tema The Night, Night in White Satin. Nights in White Satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Gazing at people, some hand in hand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Thank you. disco número 62, By the Time I Got to Phoenix. Discos vendidos 1 millón. Fecha de publicación, noviembre de 1967. La continuación del triunfal Gentleman on My Mind de Glen Campbell es notable por dos motivos. Le valió 3 premios Grammy al guitarrista del grupo, después convertido en cantante. El más notable fue el álbum de 1968 y marcó el principio de su fructífera asociación con el cantautor Jimmy Webb. La versión de Campbell del emotivo By the Time I Get to Phoenix se convirtió en un clásico de la música popular norteamericana, aunque solo llegara al top 30 de la lista Billboard, sin embargo fue número 2 como sencillo de country. La canción empieza con una melodía que se inclina más hacia el pop country que a su predecesora de aire folk. La pieza más interesante de Campbell es la versión del éxito country de 1945 de Ernest Tubb, el tema Tomorrow Never Comes. Hizo una interpretación vocal contenida pero persuasiva, haciendo pasar perfectamente el ritmo de la canción hacia un clima de estilo Conway Twitty. Entre otras versiones notables está la de Homeward Bound, que estamos escuchando de fondo, que es de Paul Simon. También otro tema, You Are Young and You'll Forget, de Jerry Reed, y Hey Little One, de Dorsey Burnett, un éxito pop soul de 1960. El mejor de los temas compartidos de Campbell es el tema Back in the Race, que es un brioso aunque no lejano pariente del de The Race is On, de George Jones. Cold December in Your Heart, de tipo folk, lo compuso el guitarrista y vocalista Alex Kasilev de los Limelighters. Escuchemos del disco número 63 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Glen Campbell el tema By the Time I Get to Phoenix. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. 'Cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call. But she'll just hear that phone keep on ringing off the wall. That's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly, call my name out low. And she'll cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so, just didn't know I would really go. Disco número 62, Strange Days. Discos vendidos 1,000,000. Fecha de publicación, diciembre de 1967. La presión de grabar entre un nutrido programa de conciertos y apariciones personales en televisión, esto pudo haber influido mucho en el segundo disco de los Doors. Editado solo 7 meses después del debut del grupo, Strange Days da la sensación de ser una clara continuación, condición que comparte con Magical Mystery Tour, la continuación de los Beatles al Sgt. Pepper, que salió en el mismo mes. Menos innovador que su predecesor, el álbum Strange Days parece relativamente benigno, basándose más en melodías pop como Your Lost Little Girl, que estamos escuchando de fondo, o My Eyes Have Seen You, y el sencillo del top 30, Love Me Two Times. People Are Strange, con ritmo de rock, llegó al puesto 25 del top 100. Aunque son inocuos, los rockeros pop son la fuerza del disco. Por otra parte, el grupo quizás sucumbe a la presión de igualar su debut y es abiertamente pretencioso. Los 11 minutos de When the Music Over es una clara repetición de The End. En Horse Latitudes, Morrison responde positivamente a la prensa, que le califica como un poeta, declamando en voz alta durante 1 minuto y medio un largo pasaje hablado. A pesar de su poca fuerza, este disco, Strange Days, vendió 1,000,000 de copias, llegando al número 3 de las listas Billboard de discos más vendidos y manteniéndose en ellas durante más de un año. Escuchemos del disco número 62... de los 100 más vendidos en la década de los 60 del grupo Doors, el tema que da nombre a su álbum, Strange Days. Tracked us down. disco número 61, Axis, Bold as Love, de Jimi Hendrix. Discos vendidos 1 millón. Fecha de publicación, octubre de 1967. El segundo álbum de Jimi Hendrix, un disco de entre el top 10 en Reino Unido y Estados Unidos, se mantuvo en la lista de éxitos Billboard durante un año. Puede que causara menos impresión que Are You Experienced del año anterior, pero Axis, Bold as Love, tiene una increíble música bastante por encima de la media. Hasta cierto punto, el disco en realidad es más variado que el primero de Hendrix. Existe algún precedente para Little Wing, pero es una balada de una belleza delicadamente única. El supersónico blues It's Six Was Nine es una melodía virtual de espacio y color cambiantes. Los efectos psicodélicos no pueden disimular las creativas ideas musicales y la imaginativa interpretación que hay en temas como el majestuoso del título o Spanish Castle Magic, que es lo que estamos escuchando de fondo y que parece rugir a todo volumen. El disco se grabó en 2 semanas en los estudios Olympic de Londres, pero Hendrix, desgraciadamente, perdió las cintas originales en un taxi de Londres. Hubo que volver al estudio para volver a grabarlo durante toda una semana. Durante esta época, el grupo tuvo problemas por las crecientes diferencias personales entre Jimi Hendrix y el contrabajista Noel Redding. Estos problemas, combinados con la influencia de las drogas y el alcohol, condujeron a la desastrosa gira por Escandinavia en 1967 y parte del 68. El 4 de enero, Hendrix fue encarcelado por la policía de Estocolmo, después de haber arrasado por completo la habitación de un hotel. Jimi Hendrix murió en 1970 a los 27 años. Escuchemos del disco número 61 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Jimi Hendrix y su álbum Axis, Bold as Love, justamente este tema, Bold as Love. con este tema de Jimi Hendrix, de su álbum Axis Bold as Love y el tema que le da nombre al álbum, finalizamos este espacio de Radio Vintage. Acompáñenos mañana a la misma hora. Muchas gracias. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.